Sí, la verdad que esto viene de un requisito de hace varios años, de una lucha de los estudiantes, tanto del curso, nosotros lo veníamos peleando ya desde el año 2005, porque bueno, yo venía militando en Franja Morada, ya estábamos con este pedido, porque algunos sábados algunos estudiantes de algunas carreras cursan, y lo mismo está sucediendo ahora con la Universidad del Comahue, con la Universidad de Río Negro, perdón. Los chicos de la Universidad de Río Negro, muchos cursan varias cátedras los días sábados, por lo que desde el centro de estudiantes le habían pedido a José Luis que haga las gestiones para poder incorporar el boleto, el descuento, el boleto estudiantil también los días sábados, porque ahora está establecido que es de lunes a viernes. Uh-huh. A partir de esto también nos hemos reunido con el centro de estudiantes de la Universidad del Comahue, del Cursa, con Emilia de Pedro, con Jairo Amancio, chicos de las distintas agrupaciones, para trabajar en conjunto este pedido, esta solicitud, con las dos universidades. Y la semana pasada nos hemos reunido con el intendente y con Pedro Sánchez, el secretario de gobierno, y con Carlos Baloc, el empresario, para hacerle esta solicitud. Se estableció que sí, que entrará en vigencia. Ahora se está trabajando con las universidades para tramitar un listado para que los alumnos que cursan los sábados puedan acceder a un carnet que también les habilite el descuento estudiantil del boleto para los días sábados. Sería únicamente, exclusivamente para universitarios, esto que cursan los días sábados. Claro, para empezar sería para universitarios de las dos universidades que cursan los días sábados. ¿Y el costo sería $1.50? Claro, es lo que está el boleto estudiantil de lunes a viernes, que hoy los estudiantes los días sábados no podían acceder. A nivel provincial hay un proyecto de ley que se encuentra en la legislatura para que se establezca boleto gratuito en toda la provincia. ¿Ustedes también están apoyando este pedido? Sí, obviamente es una lucha que venimos trabajando, yo desde mi rol de militante en su momento en la Franja Morada y tanto de la Federación Universitaria Argentina está peleando por esto para que se dé en todo el país en esta lucha que hoy está implementada en Córdoba y en algunas otras provincias. Sabemos que es algo difícil, pero estamos en la lucha también de conseguirlo para que todos los estudiantes tengan el acceso al transporte gratuito. Respecto del convenio con el empresario, ¿hay fecha establecida para cuándo va a comenzar a regir? Sí, una vez que las universidades establezcan los listados de los alumnos que cursan los días sábados, las carreras que cursan los días sábados, ya pueden ir a tramitar el carnet de los alumnos y acceder automáticamente al descuento.